Yo creo que hay mucha gente que me sobreestima. ¿Entendés? Que piensa que, no sé, o que estoy todo el día como, no sé, como re drogado, ¿no? Ni en pedo. Hay que entender las cosas como son. O que me idealiza con que yo soy súper virtuoso, cosas así, que tampoco es real. O que estoy todo el día tocando porque, ¿entendés? Para lograr lo que hago, ¿de dónde saca esas cosas? De una bolsa, no sé. ¿De dónde se sacan las cosas? No sé de dónde se sacan, pero hay que sacarlas. A mí me encanta hacer ese juego del conejo que sale de la galera y mostrar algo que siga, ¿me entendés?, con esa calentura. Es lo único que me mantiene vivo. Tu alma es extraordinaria. De donde te crees dos cosas, te subiste a una moto y te vas al carajo. No lográs nada. ¿Entendés? Por eso yo me siento tan responsable para tratar de devolver tanto amor, que en definitiva es, en forma de tratar de crear las mejores canciones que pueda. Es como, viste, ya se torna un compromiso heart to heart, de corazón a corazón, así de frente. Entonces vos vas a saber que en mí vas a encontrar en mis discos aquello que siempre quisiste. Pero yo, mientras sigo con esa premisa, no pienso en la importancia de, sino pienso en lo importante que tiene que ser para mí que la canción, que sea buenísima la canción y que yo sea feliz cuando la estoy haciendo. Si no están esas condiciones, medio como que obviamente no tendría trascendencia lo que hago. Los músicos que, ¿entendés?, que no se dan cuenta el papel social que cumplen y poder paliar con su creatividad lo que la gente tanto necesita, ¿entendés? Hay gente que se aprovecha al revés, en vez de darle a la gente algo bueno, le da mierda, en forma de música o en forma de una respuesta en su lugar, en su actividad, les da algo nocivo otra vez y sigue un círculo que se envicia peor. Es una pérdida de identidad. Ese lugar podría ser ocupado por algo nuevo, algo diferente. Y bueno, hay que atreverse y ser nuevo, qué sé yo. ¿Entendés? Si te copa copiar a Shakira, vas a copiar a Shakira. Bueno, copia a Bill Evans. Ya que vas a copiar, copia algo superior. Y después hay tiempo. Para bajar hay tiempo. No te alejes tanto de mí. Así siempre buscando intuitivamente y con el corazón lo mejor, lo más firmemente dispuesto, fue que de alguna manera me interné en diferentes posibilidades para no dejar cosas de lado o para no atarme, básicamente para tener libertad creativa y tratar de verlo más como un atelier en el que pinto el cuadro y hago lo que quiero hacer. Y por supuesto que muchos músicos, es decir, eso es la parte que no se entiende con mi trabajo, que es, que no se ve, digo, que es todo lo que yo aprendo de los músicos con los que fui tocando. Entonces eso te da un balance entre, digamos, una cosa absolutamente hedonista que podría ser, yo hago todo lo que, me grabo 300 canciones por semana, me las hago todas yo, toco todo yo. Es decir, como me reúno con tipos generalmente que tienen mucho talento, además les doy libertad. Entonces funciona como al revés que los bancos. No ponés guita y te dan guita. Una dicotomía es como un yin-yang. Debe haber una zona que está en riesgo belicoso ahí, cuando esos dos opuestos se juntan. Quizás ahí se realce el espíritu de nuestra vida, en ese sentido. Por eso no lo veo como una dicotomía. Y tampoco me embroma que me digan el poeta del rock ni esas boberías, porque, qué sé yo, que digan lo que quieran. En definitiva, no podés decir eso, no podés decir nada con respecto a esas apreciaciones, ni de eso, ni de algo que ya ni siquiera colabora contigo. Hay otro que dice, bueno, este tipo es un asco, qué sé yo, no sé. ¿Entendés? No me tiene que interesar ni una forma ni la otra. Si me dicen que soy músico, soy músico. Si soy poeta, soy poeta. Yo sé a dónde está todo eso y convivo con esas dos especies de flores, y creo que, bueno, que se germinan mutuamente de una manera notable, sin que yo a veces haga demasiado, ¿me entendés? Más que obrar con la intuición y el buen corazón, quizás no haga demasiado en términos de trabajo así, uff. Son cuestiones como de fe. Tengo fe en que después todo eso se arma por sí mismo. Y que no hago mucho en sí para que funcione. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Considero que el fanatismo es una cosa que no es musical. No sé de dónde nace el fanatismo y la música. A la vez, es lindo que haya fans, que es otra cosa. Un fan es una cosa, un fans. ¿Entendés? Porque es alguien que colecciona tu música o le gusta, pero de corazón. No es que se le creó como una especie de zanja. No cabe, generalmente no combina con la música, con ningún tipo de música, excepto el silencio. Se termina la música cuando una cabeza se dispara para el lado del fanatismo. No seas fanática. A veces sentí que por ahí, che, qué raro que no se me ocurre un tema nuevo. Pero la verdad que cuando me quise acordar ya tenía tres. Porque, ¿entendés? Es como, no es que uno lo desea y compone un tema, ojo. Sino que es como, es increíble porque es como si fuera una llovizna. viene, pero no, no sabés cuándo. Viste, por ahí el servicio meteorológico ese no labura, ¿no? Básicamente. No sabés, no te anticipa. Entonces, por ahí, si pasan muchos días en donde no se me ocurrió algo, tan mal no estoy, tan bien no estoy, estoy algo mal en algo, pienso. Pero en realidad no he tenido tiempo de preocuparme con eso, porque no me sucedió de una manera consistente como que me preocupe. Gracias a Dios, espero que nunca me pase. No quiero un valle de catacumbas, nunca más. No quiero que me echen de sal. El amor. aquella vieja loca, el amor. Sí, es como una vaca ausente, ¿no? De la que mamo. Porque es incansable y sabemos que es el único refugio de nuestra vida. El que no lo sabe ver es un inútil de alguna manera y se va a refugiar siempre en algo sin sustancia. El amor juega un papel fundamental antes de los Beatles, después de los Beatles, aunque más dedicado a alguien, pero digamos la misma esencia pasional con la mujer. Ese es mi centro, digamos, más oficial del amor, ¿no es cierto? La zona oficial del amor, los enamoramientos, amar a hermosísimas mujeres permanentemente, si es posible. Y luego está el amor que se entiende como una entrega permanente del vivir, ¿entendés? El amor a la verdad, el amor a la valentía, el amor a no quedarse, ¿entendés? Hay mil cosas que se relacionan que es como una usina. No me aparto del precepto all you need is love, ¿entendés? Eso sigo. Y con eso tengo para aprender de aquí a Luján.